Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más a Mindalia Plus. Estamos en Instagram para compartir una entrevista sobre tarot. La hemos titulado La puerta secreta al subconsciente. En este tema nos va a estar acompañando César Leonardo Márquez de Tarot Wizard. Ahora le voy a estar dando la bienvenida, pero antes a la gente que se va sumando aquí con nosotros, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Gracias por acompañarnos una nueva semana y confirmad por favor que se me escucha bien, porque tengo un nuevo equipo aquí de micrófono, así que por favor, para poder cerciorar que me oís bien y que está todo correcto. Pues como decía, vamos a dar este directo que va a ser súper interesante, hablando de cómo el tarot nos puede ayudar a, bueno, a desbloquear ciertas partes de nuestro inconsciente. Por ahí nos saludan, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis acompañando. Ahí estoy enviando la invitación. ¿Cómo estáis? Ahí estoy viendo que se va sumando un montón de gente. Bienvenidos, bienvenidas. Un gustazo para mí. ¿Se me escucha bien? Decidme si está ok el sonido, si me escucháis bien. Importantísimo para poder desarrollar el directo. Bueno, parece que Instagram nos está haciendo como siempre de las suyas. César, no sé si estás por aquí viéndome ya. Si quieres, puedes también enviarme la invitación, solicitar unirte para que podamos intentar hacer esto un poquito más rápido, más sencillo. ¿Todo bien, me dicen por ahí? Perfecto, entonces entiendo que se me escucha bien, así que genial. Ahí está, ahí tenemos a César, ya conectado aquí abajito en el chat, nos está escribiendo, y en nada le vamos a tener dentro de la entrevista. César, ahí te mandé la invitación. Ahí está César, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte, saludos también a todas las personas que están sintonizándonos. Un abrazo enorme. Primero, muchísimas gracias a ustedes por la pantalla, por la oportunidad. Y bueno, qué más que estar hablando de un tema tan interesante como es el tarot, que ha sido algo apasionante para mí desde hace más de 20 años aproximadamente. Bueno, César, pues para mí es un lujo poder compartir este ratito contigo. Quiero agradecerte desde ya por haber elegido Mindalia también para participar. Te voy a pedir que bajes un poquito el sonido de tu teléfono, porque parece que se duplica mi audio y se escucha allí de vuelta. A ver si lo podemos mejorar. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho perfecto, ¿tú a mí? Perfecto también. Muy bien, genial. Pues voy a hacerte un poquito la presentación, César, para todas las personas que se están uniendo y que no te conocen todavía. Él es licenciado en comunicación social, experto en artes gráficas, en astrología y también en tarot. Y como decíamos, este último tema es el que vamos a desarrollar la charla de hoy. Bueno, ¿en qué momento, César, te vinculas tú al mundo de la tarotología? No me sale la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo comencé con esto de la tarología y con todo lo que es investigar un poco más acerca de mis raíces con el tarot, cuando mi abuela había comenzado con esta pasión, ¿ok? Mi abuela también era tarotista. Ella, uno de los primeros oráculos que me otorgó fue las cartas del tarot. Aproximadamente yo estaba muy chiquitito, tenía como 4 años, y mi abuela era lectora de oráculos, y ella me decía, bueno, ¿con qué oráculo te sientes como familiarizado? En ese momento fue la primera vez que yo vi un mazo, y bueno, empecé a tener sensaciones, ¿no? A escuchar cosas, a ver cositas, a tener como esa energía que me decía que había algo un poco más allá, ¿ok? Posteriormente, bueno, cuando fallece mi abuela hubo como un pequeño quiebre, pero en ese momento yo dije, al tiempo, por algunos eventos que sucedieron, yo dije, ¿por qué no volver otra vez a mis raíces? Y empecé a estudiar tarot a partir desde los 12 años, y bueno, hasta hoy en día que tengo 36, que no solamente sigo aprendiendo todos los días de mis consultas, sino que además he podido perfeccionar mis artes a través de todo lo que es el estudio de diagramas, combinaciones, y bueno, también hoy en día ejerzo como profesor en Academia Virtual de Tarot, es decir, yo doy clases de tarot, imparto cursos para personas, tanto de forma individual como colectiva, y bueno, eso, como te digo, esto ha sido como un mundo apasionante para mí. Bueno, pues precioso que hayas coincidido en tu propósito de vida con el tarot, además con esta raíz ancestral de tu abuela, que es una fantasía, ¿no? El poder aprender de ellos, de nuestros ancestros en este caso, es maravilloso. Vamos a hablar entonces un poco, porque, bueno, el tarot todo el mundo, digamos que más o menos lo conoce, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues puede ser algo predictivo, le podemos hacer preguntas, sabemos que es un oráculo, que son cartas, pero ¿cuál es la magia intrínseca de verdad dentro del tarot? Tú que lo llevas a cabo para ayudar a personas cada día. Sí, bueno, fíjate, yo creo que una de las herramientas más poderosas o más potentes que tiene el tarot es que el tarot nos sirve como vehículo para nosotros conectar con nuestro subconsciente, ¿no? Y más allá de conectar con nuestro subconsciente, el poder entendernos a nosotros mismos en cuanto a nuestra psique, en cuanto a lo que son nuestros pensamientos y las figuras cognitivas, ¿no? De hecho, para desarrollar un poco esto que me estás preguntando, ¿ok? Es muy importante hablar de qué es el subconsciente, ¿ok? No soy psicólogo, pero como periodista e investigador, ¿verdad? Una de las cosas que básicamente me ha ocupado durante todo este tiempo es el yo seguir los postulados así de grandes psicoanalistas que acuñaron el tarot y otras mancias como vehículo para complementar sus terapias, entre ellas Sigmund Freud, que creía mucho en el aspecto onírico de las cosas, y de hecho de él es donde se acuña el término de subconsciente, ¿okay? Que aproximadamente como en el siglo XIX, él lo acuñó como una manera de nosotros acceder a nuestro inconsciente, es decir, a lo que mora dentro de nuestra mente, ¿no? Y bueno, aunque posteriormente lo descartó, este término sí fue perfeccionado por otros grandes psicoanalistas, como Carl Gustav Jung, padre del psicoanálisis moderno, ¿ok? Jung, una de las cosas que decía es que el tarot, si bien es cierto, él no lo menciona completamente, él sí decía en su obra que existía una figura arquetípica a la que se puede acceder a través de este oráculo. Y los arquetipos tienen que ver con tres grandes tareas o tres grandes principios que él en algún momento definió, que es el principio de la conciencia, la subconsciencia y la supraconsciencia, ¿ok? Que bueno, si quieres podemos andar ahorita un poquito más en eso, ¿ok? Como para explicarte de qué va cada figura, pero básicamente él acuñaba todos estos arquetipos como las tareas que el propio subconsciente nos indicaba de lo que teníamos que hacer para nosotros superar o nosotros a lo mejor poder recorrer un momento dado en nuestra vida. Por eso es que este es un oráculo que siempre se está reiniciando y siempre se está replanteando, como nosotros en la vida. Todos los días nosotros nos estamos reiniciando. O sea, el día de hoy no es el mismo de lo que tú eras ayer y hay días que tú dices, oye, hoy amanecí como más guay, amanecí más cool, más llena de energía y otros días que dices, hoy sabes qué, hoy no me la puedo, hoy quiero estar solita en casita, en posición de ver Netflix, estar tranquilo y todo lo demás. Bueno, me encanta que podamos aplicar la enseñanza del tarot a la vida moderna, ¿no? A la cotidianidad del día a día. Hablábamos entonces de estos tres arquetipos. Vamos a hacer la diferenciación para ponernos en el contexto de lo que estamos hablando y que nuestra audiencia pueda también seguir el proceso de la charla. Por supuesto, fíjate, estos tres senderos de los que yo te hablaba, de que decía Carl Gustav Jung, o estas tres grandes tareas, ¿verdad? Son el consciente, el subconsciente y el supraconsciente, ¿ok? El consciente, que pertenece al reino de la mente, ¿verdad? Son los aspectos intelectuales de planificación y de toma de decisiones que tenemos nosotros desde la naturaleza humana, ¿ok? De hecho, en los arcanos mayores, esta tipología se derivan desde el 1 al 7, ¿ok? Los arcanos mayores del 1 al 7, y estas van a representar nuevas oportunidades, nuevas ideas y capacidades que tenemos sin explotar en nosotros mismos. También son símbolos de la claridad, la lucha mental, la lucha cognitiva e intelectual, ¿ok? Si nos vamos un poco a los palos de los arcanos menores, ¿verdad? Estos tienen que ver con las figuras de las espadas y de todo lo que tiene que ver directamente con el reino de los pensamientos, ¿okay? Posteriormente, ya después del arcano mayor número 7, nosotros comenzamos con el arcano número 8 y vamos directamente hasta el número 15 y estamos trabajando la el subconsciente, ¿ok? Y ese conjunto de cartas va a estar vinculado al mundo físico actual, ¿ok? Cómo nosotros a lo mejor conectamos con ese plano físico de la existencia. De hecho, estas cartas casi siempre van a estar reflejando nuestra autoconciencia, cómo nos relacionamos con el mundo, y también van a representar los asuntos materiales que finalmente forman parte de ese día a día, ¿ok? Nos hacen relacionarnos con el presente y pertenecen a la energía de la tierra. De hecho, si nos vamos a los arcanos menores, sería todo lo que son los palos de oros o de pentáculos, ¿ok? Porque tiene que ver directamente con respecto al reino material. No en vano el arcano número 15, el diablo, ¿ok? Tiene que ver directamente con una figura que está muy arraigada o muy conectada con los placeres físicos y sensoriales, ¿ok? Tanto de dinero como tanto de sexualidad u otras partes. Y finalmente tenemos la supraconciencia, que son los arcanos ya que van cerrando del 16 hasta el arcano número 22, y se le acuña la carta del loco, ¿ok? Que habla un poco de los aspectos subconscientes del consultante, ¿ok? Entonces estos aspectos van a tener como una figura un tanto más onírica, ¿ok? Y van a estar asociados con el plano de las profundidades emocionales, nuestras relaciones que tenemos con la intuición y con respecto a esa figura de los sueños que nosotros queremos tener. Entonces, a través de ellos alcanzamos los miedos, los deseos, cuáles son los patrones. Podemos ver arraigados nuestros traumas que estamos cargando desde una figura ancestral, ¿ok? O una figura ancestrológica. ¿De qué nos sirven todas estas tres rutas? ¿Ok? Estas tres rutas, obviamente, nos sirven como para conocernos a nosotros mismos y aparte de conocernos a nosotros mismos, el poder acceder a ese mundillo interior, ¿ok? Yo decía hace un par de días en una entrevista para un podcast que me hicieron aquí de forma local, que al final el tarot era una tecnología espiritual. Era una herramienta que nos ayudaba a nosotros poder entender en qué proceso nosotros estábamos del destino y si bien es cierto el tomar mejores decisiones para no modificarlo, pero sí para como que de alguna forma tener como una segunda opinión o un segundo acceso, ¿ok? Yo creo que el destino sí está escrito en piedra, porque sí escogemos un destino, pero también siento que es nuestro libre albedrío el que nos va a llevar a disfrutar de mejores o peores experiencias durante el camino. Es decir, una vez que nosotros pedimos esa guía, ¿no? Desciframos estos mensajes, ¿no? Que hay intrínsecos en el subconsciente, después la decisión real está en cada uno de nosotros, ¿no? De tomar o no elegir o no ese camino realmente que se nos ha dado como guía. Exactamente. Nosotros siempre vamos a tener como ese libre albedrío de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esta persona me está mostrando a través de su trabajo, el tarólogo, en ese caso el augur, me está mostrando a través de sus cartas qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Si la persona toma un camino, ¿verdad? Ya es directamente responsabilidad de esa persona el haber tomado ese camino. Y de hecho, algo que yo soy muy enfático en mis clases, cuando yo doy cursos o clases de tarot, es que nosotros tenemos que, como augures, fungir el papel de simplemente ser un espejo, reflejar el subconsciente de la persona y decirle a la persona, todo está en tus manos para transformar o para cambiar directamente ese destino. Pero el destino, así como va, te va a llevar a esto, ¿ok? Y bueno, ahí nosotros ahí hacemos como ese papel de ser guías, ¿no? En todo este proceso, aplicando un proceso muy mayéutico, ¿no? No muy de parto de las ideas. Es como que es, si bien es cierto, no somos psicólogos ni somos psicoanalistas, o aunque algunos sí lo son, pero bueno, no todos lo somos, pero aunque no lo hacemos, sí tenemos un trabajo mayéutico, que es el efectivamente acceder a ese lugar que una persona normalmente no habla, ¿ok? Es enfrentar al otro o tener la labor de enfrentar al otro a un yo con yo, a un cara a cara frente a sí mismo. Permíteme, César, que invite a la audiencia que nos está viendo en este momento a hacer preguntas al respecto, ¿vale? Tenéis aquí abajo un simbolito que es como un bocadillo con un símbolo de interrogación. Ahí podéis dejarnos preguntitas que queráis consultar a César Leonardo Márquez sobre el tarot y lo que estamos hablando. Mira, César, yo quiero transmitirte una cosa que yo ya he contado en alguna ocasión, en alguna otra entrevista sobre tarot, y es que a mí, cuando yo consulto al tarot, siempre me representa la misma carta. Me encantaría saber qué significa eso, porque además sé y me consta que no soy la única persona a la que le pasa, que normalmente una persona suele salir muy representada, ¿no? Por el mismo tipo de arcanos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, siempre aparece la emperatriz en figura de mí misma. Con lo cual, pues, si podemos saber qué significa eso de cara al inconsciente, sería buenísimo. Bueno, maravilloso además que te salga esa carta, ¿ok? La emperatriz habla de una energía muy femenina, del parto de las ideas, de que eres capaz de llevar un proyecto adelante con respecto a todo lo que eso conlleve. Y además habla de una energía prolífica dentro de ti. Es decir, siempre ha habido ese deseo como de parir grandes proyectos o de abarcar grandes cosas y tienes una mente creativa de por sí, ¿no? Entonces eso es algo muy positivo, pero sin desviarme tanto de lo que tú me estás preguntando, ¿ok? Una de las cosas es que nosotros podemos entender ese significante a través de nosotros también conocer cuál es nuestra carta personal y carta del alma, ¿ok? Ahora tú me dirás, ¿cómo yo accedo a eso? ¿Cómo yo saco eso? ¿Ok? Simplemente con tu fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento es uno de estos, digamos, amuletos que nos ayudan a anclar nuestra lectura y para entenderte un poco más. Y es a través de una carta personal o una carta del alma que nosotros no solamente vamos a conseguir parte de la personalidad del consultante, sino que también vamos a poder observar en 360 cómo esa parte de esa personalidad está arraigada o hace maridaje con respecto a las tareas que vino a cumplir en este destino, ¿ok? Casi siempre los arcanos mayores, desde el arcano cero a el número 10, tienen que ver con una vinculación estrecha entre el arcano personal y el arcano del alma, mientras que los que van desde el 10 hasta el 21 tienen que ver un poco más con respecto a esa diferenciación, ¿no? De ese aspecto personal y ese aspecto álmico o lo que tú vienes a buscar directamente a esta tierra, ¿ok? Eso lo pueden hacer muy sencillo, ¿ok? Es un tema que tiene que ver mucho con numerología. De hecho, bueno, invito a la audiencia, si tenemos numerólogos aquí dentro de la audiencia, que hagan como este pequeño ejercicio, ¿ok? Ustedes lo que van a hacer es que van a descomponer su fecha de nacimiento de la siguiente forma, ¿ok? Van a agarrar su día, su mes y su año de nacimiento y van a hacer una simple suma. Una vez que ustedes tengan esa suma, ustedes van a descomponer ese número hasta su más mínima expresión. Y a través de allí, ustedes van a poder acceder directamente a todo lo que es el conocer, tanto su número personal como su carta del alma. ¿Okay? De hecho, creo que tengo un reel explicativo, lo hice con estas cartas, por cierto. Dame un segundo para mostrártelas, que son unas Claro, sí. cartas muy guay y que tienen mucho que ver con respecto a la energía de Halloween, ¿no? De las hice con estas inspiradas en The Nightmare Before Christmas, hice como este ejercicio para que las personas como que tuvieran como un aspecto lúdico, porque al final yo creo que la clave del tarot es también, más allá de nosotros interpretarlo afuera, también conocernos a nosotros mismos. Y hay algo también bien curioso, ¿no? Que cuando tú lees las cartas, y me imagino que a ti te pasa, a veces el mensaje, si bien es cierto que se la estás comunicando al otro, también tiene que ver contigo. Va un poco para ti, ¿ok? Y tiene que ver con respecto a lo mejor ciertas cosas que o en algún momento tú superaste o que sigues trabajando en tu vida o que sigues como que llevando a cabo con respecto a cada una de las cosas. Por eso también yo digo que los tarotistas o los tarólogos somos sanadores heridos, ¿ok? Tenemos como una parte allí de decir, wow, te puedo ayudar con esto porque yo también pasé por esto. O te puedo ayudar por esto porque yo estoy pasando por esto, ¿ok? Y de repente te puedo comunicar cómo yo hice, qué yo hice para resolver esa situación. Bueno, yo ya tengo aquí preguntitas seleccionadas, César, de nuestra audiencia. Nos preguntan por aquí, la primera pregunta de hoy nos la hace Carmen Cabanas. ¿Cuál es la diferencia de leer el tarot solo con cartas paradas y no volteadas? Ok, fíjate, la diferencia con respecto a leer cartas al derecho o cartas paradas y cartas volteadas es que la carta parada o la carta al derecho simplemente te va a reflejar las tareas que tiene que hacer esta persona, pero ojo, esto tiene que ver también mucho con un proceso de combinaciones, ¿ok? De hecho, Alejandro Jodorowsky, Okay, que también es uno de los grandes estudiosos del tarot al que yo sigo y del cual he tenido gran aprendizaje a lo largo de todo este tiempo. Alejandro Jodorowsky contempla en su obra La vida del tarot. Él dice que nosotros, si vemos las cartas del tarot, son como unos cofres, ¿okay? Y estos son cofres místicos que desbloquean una energía. Y al desbloquear la energía, nosotros tenemos que ver cómo estos mismos cofres interactúan con los cofres que están alrededor. Y eso te lo va a dar el diagrama. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como tarotistas? Fijarnos mucho, tanto en los movimientos, hacia dónde apuntan, como también entender cómo interactúan entre sí, ¿ok? Pero cuando una carta está al derecho, normalmente es la energía pura como tal, ¿ok? Nos está mostrando directamente de lo que va la escena del arcano y de lo que va directamente el mensaje de esa persona. Pero cuando está invertida o está al revés, dice que hay un principio en esta misma energía que el propio consultante está bloqueando o que la energía está de alguna manera yendo hacia atrás, se está bloqueando hacia la persona por ciertas acciones o ciertas decisiones que está tomando. Entonces, tiene otro sentido de lectura, ¿ok? Por decirte, no es lo mismo una persona que le salga una combinación, de hecho yo también doy un módulo de todo lo que son combinaciones del tarot en mis cursos, no es lo mismo que salga una combinación. La torre, ¿verdad? Junto a una carta de tres de oros que te está hablando de la inminente necesidad de reconstrucción, a que te salga la torre con la carta del seis de oros invertido, que estoy poniendo aquí un ejemplo, que te dice que está desmoronándose algo por falta de equilibrio. ¿Okay? Son como que dos cosas distintas. Y al final el tarot se trata sobre eso. Es como unir oraciones. ¿Okay? Yo siempre lo pongo como que esto es un libro en blanco. Estamos tirando palabras, imagínate que es un libro al cual estás tirando palabras y tú tienes que ir ordenando la frase hasta que haga sentido, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Con dos principios básicos, la sincronicidad y, por supuesto, con la ayuda de tu intuición, ¿ok? Yo siento que todos los seres humanos, y bueno, esto también es para entusiasmar a las personas que nos están viendo, somos potenciales vehículos para ser tarotistas o tarólogos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos somos medios, todos somos transmisores de un mensaje que va un poco más allá y que tiene que ver directamente con respecto al acceso a esa energía. Lo que pasa es que con el paso de los tiempos nos hemos olvidado de hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por dar respuesta a nuestra amiga Carmen. Esperamos, Carmen, que te sirva esta diferenciación que nos ha presentado César Leonardo Márquez. Nos pregunta Aime Bora. Cualquier persona puede estudiar tarot. Nos cuenta que en este caso ella ha tratado dos veces de empezar a estudiarlo y las dos veces han cerrado el curso. Es decir, como que algo se ha trabado ahí para que ella no pueda continuar con su formación. Gracias a ti, Carmen, por vernos y bueno, también gracias a todas las personas que nos están viendo de distintas partes. Agradecidísimos por esta charla tan amena, ¿no? Bueno, contestando la pregunta de si todo el mundo puede estudiar el tarot, yo siento que sí puede hacerlo, ¿ok? Pero que sí es sumamente importante que tu energía esté muy acompañada con respecto a ese deseo de aprender. De hecho, me ha pasado muchísimo que hay muchos estudiantes que dicen, wow, conecto contigo, con todo lo que tú muestras, las clases son súper amenas y didácticas, ¿ok? Pero también he tenido personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Me metí a estudiar tarot y la metodología del profesor simplemente no me gustó, o simplemente como que estos cursos no han llegado como un aspecto concluyente, o si no, también me sentí como desmotivado y me salí en el medio. Entonces, que yo siento que ahí tenemos que aplicar también la perseverancia, la disciplina, y algo que también yo siempre le hago énfasis a las personas que preparo, que es la práctica, ¿ok? Si hay algo que me ha enseñado el tiempo con esto es que el tarot ya es como una segunda vena para mí, ¿ok? Yo no salgo nunca sin mis cartas de tarot, siempre las tengo encima, ¿ok? De hecho, me da mucha risa porque cada vez que comparto con mis amistades, todos ellos me dicen, oye, pero sáquete una cartita allí, porque saben que Claro, como soy que un gran entusiasta del todo el tema. mundo quiere la guía, claro. Exacto. Y eso como que me ha permitido también yo descubrir ciertas cosas, incluso tener también como un panorama más claro de cómo yo puedo reaccionar ante ciertas cosas, porque también, ojo con el tarot, porque el tarot es un trabajo que siempre te va a reflejar lo que tienes que empezar a mover tú dentro de ti mismo. ¿Okay? De hecho, dicen grandes filósofos, el verdadero saber es el saber de sí mismo. Es cuando nosotros conectamos con nosotros mismos y podemos ver como que lo que pasa afuera no nos debe afectar tanto como para nosotros alterar nuestro propio destino. Pero yo siento que sí, que nuestra amiga puede estudiar en cualquier momento tarot y sería bueno como que otra vez retome esa perseverancia, porque si ella siente que este es su camino, lo va a lograr con mucha seguridad. ¿Okay? Y bueno, ya después nos contará y nos dirá, oye, gracias a tus palabras, ya hoy en día soy una colega de tarot, ya estoy llevando directamente lo que son estas artes y estas mancias. Pues aprovecho esto que decía César para recordaros que esto va a quedar grabado. Ahora mismo estamos en directo, pero en un ratito lo tendréis disponible desde el principio por si no habéis llegado a tiempo al inicio o por si no, que no podéis o queréis quedaros hasta el final. Lo vais a tener disponible en nuestro feed de Instagram y también estará compartido con el perfil, en este caso de César Leonardo Márquez, que lo tengo por aquí y es Tarot-Wizard, por si le Gracias. queréis buscar y seguirle ahí, que además él mueve un montón de contenido en redes sociales, así que os va a encantar conocer un poquito más. También lo vamos a subir a YouTube unos días más tarde, así que no será porque no podáis tomar apuntes de esto que estamos compartiendo sobre Tarot. César, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la forma de interpretar del tarotista, es decir, de una misma tirada. Dos personas diferentes pueden sacar conclusiones completamente dispares. Entonces, en este caso, como tú bien decías, ahí es donde hay que meter la intuición, ¿no? Hay que meterle un poco esa conexión espiritual, ¿no? Desde tu perspectiva profesional, porque tú te dedicas a esto, ¿cómo lo sientes tú cuando ves que a una persona a la que tú le has dado ciertas pautas, pues se le va cumpliendo, ¿no? O le va sirviendo de ayuda para guiar sus pasos y poder avanzar? Sí, fíjate, yo siento que independientemente que haya un trabajo entre un colega o su metodología, siempre el tarot va a partir por un significado, un principio base, ¿no? Y ya después nosotros, desde nuestra intuición o incluso la legibilidad a través de los movimientos, por eso es que también soy muy enfático en estudiar las combinaciones, es donde nosotros vamos a llegar a un aspecto concluyente. ¿Por qué? Porque el tarot sí o sí nos va a mostrar una interacción. Entonces yo también siempre hago como esta analogía, ¿no? Nosotros somos como radiólogos. Te fijas que cuando hay un congreso o como cuando hay como un foro de doctores, cada doctor como que da su opinión, pero parten de una misma patología, ¿ok? Lo mismo se aplica en este caso. Vamos a ver la patología reflejada en esa lectura, pero cada uno va a dar su opinión de qué es lo que derivó hasta allí. ¿O por qué? ¿Cuáles fueron las posibles hipótesis o causas que llevaron directamente hacia ese proceso? ¿Okay? De hecho, si esta persona a lo mejor quiere ahondar un poco más en la profundidad de esto, lo que puede hacer, si está reunido entre varios tarotistas, es hacer un método sencillo, que es un método de descarte que yo utilizo, que es el método de tesis, antítesis y síntesis. ¿Okay? Este método está inspirado en la obra de Octavio Denis. ¿Okay? Aquí estoy, bueno, estoy aprovechando de hablar de él porque igual hay que darle reconocimiento a todos esos grandes autores que en algún momento no, nos llenaron de sabiduría y de información. Y Octavio Denis dice que nosotros podemos investigar con esta pequeña teoría o podemos indagar directamente todas las posibles aristas de un mismo caso o de una misma situación y, por supuesto, hilarla con la lectura principal, ¿okay? Y así tengamos ambos, todos métodos distintos, al final vamos a llegar a algo que nos une, ¿okay? Por ese mismo principio que acuñaba Gustav Jung, que es la sincronicidad, ¿okay? Aquello que nos convoca, aquello que nos mueve y que nos hace efectivamente entender el mensaje de una manera más profunda. Bueno, pues vamos a ir por la última preguntita. Estaba ahí consultando el tiempo que tenemos y yo creo que una preguntita más sí que nos da tiempo. Nos pregunta Chus Pereira cómo o cuál sería una carta personal y cuál sería su significado. Las cartas personales, bueno, saludos Chus, las cartas personales tienen que ver con respecto a todos los recursos que tú tienes en el plano de tu personalidad, ¿ok? De hecho, en estos días con una de mis alumnas, que llegamos como a este ejercicio emocionante, estábamos viendo cuál era su carta personal y tenía que ver con la carta de la justicia. Entonces yo le decía, mira, al tener la carta de la justicia como ejemplo, la carta de la justicia es una carta que denota que tu personalidad tiende a ser bastante cortante, eres una mujer confrontativa, exhortativa a situaciones. Y también eres como muy, aquí en Chile existe un término que es el término o se rompe o se raja, ¿no? Es una mujer muy de polaridades. Entonces, ¿qué pasa? Ahí habla sobre un poco de cómo tú usas tu feminidad o como ese aspecto intuitivo, pero para confrontar completamente una situación e ir con mucha valentía hacia algo. Sin embargo, debes ser un poco más flexible porque al ser ese un aspecto personal, puedes llegar a ser un poco tajante o un poco cortante con respecto al otro, ¿ok? Pero, ¿qué pasaba con esta alumna? Esta alumna, al tener el arcano mayor número 11 de carta personal, si se descomponía un poquito más, llegaba a el arcano de la suma sacerdotisa, que es el arcano mayor número 12, ¿ok? Entonces, yo lo que le decía a esta estudiante es, tu carta del alma es la suma sacerdotisa. Entonces, ¿qué puedo ver yo que tú viniste a hacer acá, más allá de divorciarte de esa personalidad? Tú lo puedes complementar con respecto a alimentar ese aspecto intuitivo. Eres una mujer que tiene mucho que ver con el aspecto onírico, que está muy conectada directamente al mensaje de la intuición y, en pocas palabras, eres una gran bruja, ¿ok? Pero en el buen sentido. Bruja en el sentido de mujer sabia, ¿ok? Eres una mujer con mucha sabiduría y que además tiene la posibilidad de acceder a ese reino subconsciente sin ni siquiera tocar unas cartas. Entonces, es un aspecto que complementa esa parte de la personalidad. Entonces, yo lo que le instaría a esta chica que nos está viendo, que puede utilizar el hecho de reducir directamente su fecha de nacimiento, entender cómo estos arcanos mayores interactúan con ella y por qué no utilizarlo como significante para sus lecturas, ¿okay? Hay tarotistas que en sus métodos tienen el método de trabajar con un significante, que es trabajar con un arcano mayor que denota la presencia o los rasgos de lo que son, y posteriormente hacer la lectura, o simplemente se dejan fluir directamente con respecto al diagrama, ¿okay? Que bueno, también si quieres te puedo aclarar un poquito de para qué sirven los diagramas en el tarot. Claro, sí, por supuesto. Bueno, los diagramas en el tarot yo los considero sumamente importantes porque ayudan a darle un orden a nuestra lectura y también nos ayuda a identificar directamente cuál es la interacción de cada una de las cartas, ¿okay? Es decir, nos ayuda a tener también la legibilidad exacta de cuáles son los movimientos de las cartas, ¿okay? Si por decirte, la sale una persona, la carta de el loco, y anteriormente o en la figura de pasado, ¿verdad? Habla de la carta del 8 de bastos, dice que esta persona está perdiendo la orientación debido a rumores o noticias que llegaron de forma imprevista, ¿okay? Entonces ahí estamos viendo, ¿y por qué yo digo esto o por qué estoy sacando esa conclusión? Por los movimientos de las cartas. Si te fijas, la posición del loco, por lo menos en algunos mazos, como el mazo de White, es ir hacia la izquierda. Y si nosotros ponemos el pasado en la izquierda, ¿okay? Estamos hablando de el 8 de bastos, también es una energía de bastos que van hacia la izquierda. Entonces dice que esa persona está entrampada en situaciones que llegaron de forma repentina, porque también esta carta tiene mucho que ver con la energía de Urano, ¿okay? Eso también quiero decirte. Yo por lo menos conecto todas mis lecturas con la energía astrológica, porque soy astrólogo también de profesión, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? A través del tarot sí tenemos conexión con respecto a la figura astrológica, tanto de planetas como de signos, e incluso también los cuatro elementos de la naturaleza, que son agua, fuego, aire y tierra, ¿okay? Todo eso se acuña, por eso es que es un oráculo tan rico en simbología y tan rico también en interpretaciones. Pues muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría con nosotros. César, ha sido de verdad un verdadero placer estar contigo en este ratito. Espero que también os haya servido y os haya gustado a todos los que nos habéis acompañado en directo, a quienes nos veréis más tarde en diferido. Y ahora ya ha llegado el momento de finalizar. Pero te voy a dejar a ti, que seas tú, César, quien cierre esta entrevista y quien pueda pues poner el broche de oro a esta magnífica charla que nos has compartido, con un poco de historia, con un poco de tradición, con mucha información, mucha espiritualidad compartida. Así que gracias, gracias y gracias. Bueno, no, gracias a ti, como te digo nuevamente, por el pase y también por tener la oportunidad de esta charla, ¿ok? Quiero decirle a las personas que en algún momento se sientan interesadas en estudiar el tarot, que no se sientan amilanados o no se sientan aniñados quizá en poder llegar directamente a utilizar esta herramienta, ¿ok? Recordemos que el tarot, aparte de desprenderse de una energía tan histórica como era el dios Thoth desde la época egipcia, ¿ok? También decimos que es una herramienta que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo. De hecho, desde el siglo XIII ya está básicamente conectando con el mensaje de las personas a través de, bueno, todo lo que era esa energía de las figuras cortesanas, ¿ok? Las personas en los reinados, las personas que pertenecían a las grandes cortes utilizaban el tarot como un juego aristocrático y al entender que también era un juego de mancias, empezaron como que a tomarle un poco más de sentido hasta que, bueno, con el paso del tiempo, con las escuelas de tarotistas, como la escuela de Aleister Crowley, como también la escuela de White y como la escuela de tantas personas, como que se fue desprendiendo un poco y desde allí, bueno, hasta la figura contemporánea, que hoy en día hay tarots de todo tipo. Como yo le decía a las personas, el tarot no solamente es un juego que nos sirve para interpretar y para poder aconsejar a las personas, sino también tener como un tono un poco más lúdico, ¿no? De hecho, vemos cartas así como esta de Nightmare Before Christmas, pero bueno, hay de todo. Hay tarot de gatitos, hay tarot inspirado en los reyes de Rusia, de los zares de Rusia, perdón. Hay tarot inspirados en, no sé, en estos días vi uno que estaba inspirado en Hora de Aventura. O sea, son cosas que son súper, súper ricas y que además no solamente los van a animar a ustedes, sino que los van a incentivar a entrar como a este pequeño y mágico mundo de sabiduría. Pues ahí tenéis esa invitación a estudiar el tarot y a conocer un poquito más. Os dejamos aquí linkeado a César Leonardo Márquez en Instagram como tarot barra baja wizard para que podáis seguirle. Un besito, César, enorme, un placer. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y yo, como siempre, os veo aquí en un nuevo directo en Mindalia Plus, que por cierto, tenemos un segundo directo ahora dentro de un ratito, así que no os vayáis, esperadme porque estaré de vuelta para continuar aquí siempre compartiendo información de alto valor. Besitos para todos. Gracias, que estés muy bien.